arrodillado y me he arrastrado a decirte perdón una y otra vez. Y al mismo tiempo te digo no puedo. Mira, canciones de reciente ingreso por las estaciones de radio que cada vez empiezan a tocar más y más, pero depende de ti que esa canción que acabas de escuchar llegue a ser una de las 20 mejores de la semana. Pídela a tu estación de radio favorita para que más la toquen y más aparezca en el monitor latino. Escucha.